el Festival Pan y Vino surge de un lazo que empezamos a tener primero como vecinos de José de la Quintana y con la niñez, y a través de talleres de arte, de oficio, de cerámica, de grabado, y empezamos a hacer foco en los títeres hace 9 años, y eso nos vinculó casi de una manera prodigiosa con la comunidad, porque los títeres despiertan magia. Entonces se empezó a consolidar, en la sede del Festival Pan y Vino es el Centro Cultural Espacio Abierto, que es el lugar de este encuentro de la comunidad, en un lugar un poco atípico y paradigmático, porque nuestro pueblo, José de la Quintana, no tiene comuna. Entonces, las acciones, estamos muy precarizados y como con mucha vulneración de derechos. Uh-huh. Hace poquito pasó lo de Marcia, lo que hacemos es hacer comunidad, ese es nuestro hacer en el pueblo, en un pueblito de 1000 habitantes, con mucho potencial y mucha que se está agrandando, ¿viste? Y bueno, por ahí tristemente agrandando porque hay serios problemas también de desarrollismo inmobiliario. Uh-huh. En la zona. Es un lugar que se está mirando y están tratando de lotear en zonas rojas de bosque nativo. Así que bueno, es un combo interesante. ¿Cómo ha sido ese proceso de consolidación del festival en la comunidad a partir del trabajo que viene haciendo la fundación? Y en este contexto que decías, donde hay pocos espacios o dispositivos de parte del Estado para poder brindar cultura o contener a las infancias, y que sea una organización de vecinos que sostenga estos espacios desde hace tantos años. Sí, nosotros nacimos trabajando con niños en el jardín de nuestra casa, y de ahí se fue ampliando el proyecto. Y por ejemplo, somos sala escénica del Instituto Nacional de Teatro también. Uh-huh. Y bueno, fuimos trabajando guiados por una intuición también, o por un cuidado, por cuidar el lugar, cuidar el silencio, y tratar de encontrar el sentido poético a las cosas, y por sobre todo cuidar el silencio y lo que nos rodea. En ese sentido, el festival ha posibilitado el vínculo con artistas, gestores culturales, trabajadores de la cultura de distintas partes del mundo. ¿Cómo ha sido ese proceso de crecimiento y en qué contexto se encuentra hoy, ¿no?, de sostenerlo en esta situación de la pandemia? ¿Qué desafíos ha presentado? Mira, si yo miro para atrás, la cantidad de artistas que pasaron por el pueblo, es algo muy, muy, muy expansivo, ¿viste? Cuando uno rememora, cuando ya tiene más de 14 años de trabajo, rememora, y son muchísimos los lazos que se hicieron con lugares de todo, casi todo el mundo, de muchísimas partes. Y eso también nos hizo en este último tiempo, y en relación a la precarización laboral de los trabajadores de la uh-huh. cultura y de los artistas, es volver hacia lo local, ¿no? A que el artista local tenga dónde tocar. Entonces, ese también es un trabajo de centro cultural. Somos un lugar donde brindamos trabajo, o sea, como fuente de trabajo. Y este año pudimos habilitarnos como centro cultural. Y eso es muy importante, muy importante. Contanos un poco cómo es la programación para los días que vienen por delante, y también cómo es la posibilidad de hacer reservas, de poder acceder a estas obras que se van a estar presentando. Bueno, todos los miércoles de enero, dos funciones diferentes a las 20 y a las 22 horas. Uh-huh. Hay cantina, cerveza artesanal, sorpresas, sorteos, feria. En José de la Quintana, es en el corazón del pueblo, frente a la plaza, y es todos los miércoles de enero. El festival también gira por otras comunas, aparte somos hermanos del Festival Titiritodos, que también lleva muchísimos títeres. Es un trabajo en red entre los dos festivales, ¿viste? Para lograr esto, que lleva tantos grupos de títeres de tantos lugares del país y del mundo, porque nosotros traemos de los cuatro puntos cardinales del país. Y tenemos siempre como mínimo dos o tres internacionales, que este año por COVID se hacen online. Búsquennos como Pan y Vino Festival Internacional de Títeres, de Facebook. Pan y Vino Festival Internacional de Títeres. ¿Allí se puede hacer a través de la página las reservas? Se pueden hacer reservas y si no, se pueden acercar al Centro Cultural Espacio Abierto. Invitadísimos. Hacía referencia a este trabajo mancomunado entre festivales. ¿Qué otras organizaciones ayudan a sostener este proyecto, ¿no? Que se hayan ido sumando en los últimos años para justamente darle continuidad al festival? El festival está apoyado por el Instituto Nacional del Teatro. El Instituto Nacional del Teatro es un organismo descentralizado del Ministerio de Cultura de Nación. El festival está apoyado y subvencionado por el Instituto del Teatro. Y es organizado por Fundación Hölderlin, que también aporta con capital humano, con trabajo y demás, al festival. En ese sentido hay como un fuerte trabajo en vínculo con otras instituciones, pero bien desde la autogestión de cómo surge y cómo fue creciendo este festival a lo largo del tiempo. Sí, somos una organización de cultura comunitaria independiente. Esos somos. ¿Sí has visto transformaciones, digo, en la comunidad a partir de esto, de esperar al festival, de estar a la expectativa de las visitas de artistas internacionales, digamos, cómo ha ido mutando, mira, ¿no? La comuna con esta propuesta? Creo que la primera transformación es que cuando trabajas con niños, con la niñez, no hay vuelta atrás, es un trabajo en campo fértil. Entonces, el trabajo artístico desde la niñez, ahí no hay fallo. Es un trabajo transformador. Imagínate niños pequeños e introducirlos al arte de la cerámica, del grabado, de la pintura, de las letras, de los títeres. O sea, es el campo fértil. Imagínate que hace 14 años hay chicos que venían cuando eran pequeños y ahora son adolescentes. Pero bueno, necesitamos muchísimo más apoyo. O sea, esto empezó siendo una semillita y se fue agrandando y realmente es difícil sostener una organización, ¿no? Digamos, en la que tenés que gestionar, en la que tenés que moverte en red con otros lugares y empezar a pensar como también en colectivo con la región. Por eso formamos todo un corredor cultural que se llama Parabachasca, donde estamos vinculados y creando agenda cultural para todo el Valle de Parabachasca. Para el final, te invito a que nos puedas recordar el horario nuevamente de las funciones de este miércoles y también la obra que se va a estar presentando. A las 20 se presenta La Siesta de Jacinta, de Terráquea Títeres de Neuquén. Y a las 22 se presenta Las Aventuras de Lavandino, del grupo Sacados del Tacho, de Misiones. Y a las 23 hay un cierre musical con Hermanito Díaz, que es el proyecto que era Rimando Entre Versos, y hacen rap latinoamericano, villero, una cosa muy potente lo que hacen Nico y el Negro Díaz en el escenario. Bien. Las obras son para niños, niñas de todas las edades, ¿no? Para toda la familia, el festival es gratuito, es a la gorra, o sea, es a la gorra que nos permite bancar ciertas cosas del festi. Y bueno, eso, vengan, acérquense, conózcannos, conozcan el Centro Cultural. Bien. Era el antiguo Correo del Pueblo.